Bueno, bienvenidos a Los Originales. Hoy jueves 16, un día un poquito más oscuro, con menos calor, un poquitico de refresco, un poquito de lluvia, al mismo tiempo sol. Uno de esos días que uno llama un día así, ni negro, ni blanco, un día gris, como le gusta ese color que le gusta tanto a Nicolás Samper. Bah. Hoy le tengo un gran artículo, señor Nicolás. ¿En serio? ¿Y de qué será? No sé, creo que me lo botaron. Ah, no. Voy a averiguar qué pasó con él. Ya le doy la respuesta absoluta de lo que pasó con él. Bueno. Bueno, búsquela, tranquilo. ¿Tema del día para hoy, Nicolás? El tema del día de hoy, ¿qué frase recuerdas que te haya ayudado a calmar una pelea? ¿Yo? Ninguna. Cada vez que uno habla, peor. No. ¿Ninguna? No, hay frases que calman peleas. ¿Cuál? Con toda. Ustedes dos son unos imbéciles. De una vez calmé una pelea así. Se estaban agarrando a trompadas. Pero vamos a saludar a todo el mundo. Vamos a saludar uno por uno. Vamos a medir sonido. Todos están en sus casas. Emilio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Háblame un poquito, por favor. No, ¿cómo estás? Bien, sí, aquí todo tranquilo, aquí en la casa, pensando en el tema del día, pensando en frases que calman peleas. Bueno, Orlando, buenas tardes. Ay, muy buenas tardes. Eso sí, es el peor sonido que he oído en... No, pero es el fantasma. Programa desde hoy. Otra vez, Orlando, buenas tardes. Jaime, muy buenas tardes. Orlando, yo creería, Jonathan, que este hombre debe ir por teléfono. Laura Natalia, hola. Hola, Jaime, buenas tardes. Laura Natalia, ¿está mejor? Hola, Jaime. Aquí estoy, hola Jaime, ¿cómo estás? María Juliana, Laura Natalia está. Orlando, de nuevo. Señor Jaime, aquí presente. No, está frito, Jonathan, tienes que recuperarlo. Aparece el presidente Trump nuevamente para hablar del coronavirus y de cómo comienza a abrir la ciudad. Ahorita les doy un dato muy interesante. Y Laura Catalina, ¿cómo estás? Jaime, muy bien, ¿tú qué tal? Mal, tienes un delay grande, hay que recuperarlo. No. Nico, ¿me copia? Sí, le copio, pero sí está tan con delay. No, vuelvo y le repito, lo va a preguntar y usted me conteste. Nico, ¿me copia? Sí, correcto. No, el que tiene delay soy yo entonces. Sí. Me parece. No, no hay problema, sí. Es que yo sí como admito mis faltas. Ah, bueno, bueno. Empiezo a echarle la culpa a los demás. Espéreme un segundito, sosténgame ahí, Niki. No, tranquilo, no se preocupe. Bueno, entonces, ¿ya saludaron a María Juliana Correa o no? Ya me saludaron, pero a ti no te he saludado. Hola, Nico, ¿cómo estás? Nico. Es que tenía delay. Hola, María Juliana. ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? Hagamos un conteo al aire. Yo cuento 5 y usted me da el 6. Jonathan, ¿al aire lo podemos hacer, por favor? Sí, señor. 1, 2, 3, 4, 5. 6. No tengo ningún delay. Me están mamando gallo. Muchas gracias. Listo. Bueno, tranquilo. Está como el chato en la torre. Si me pongo... Laura, ¿me copias? Perfectamente. Poquitico de delay ahí por ahí. Bueno. Listo, ¿qué más? ¿Cuál es el tema del día de nuevo, Nico? ¿Qué frase recuerdas que te haya ayudado a calmar una pelea? Pero yo no la entendí entonces, ¿sería como la frase que uno le dice a la pareja? Es que a mí qué me importa que los demás peleen. A mí me ha pasado, pero puede ser en varias ocasiones, por ejemplo. Pero ¿no sería mejor como la pareja? También, la frase que valen todas. La función es botarse al piso y besarle los pies y echarle agua. No, pero de verdad flores, es que... Y no, pétalos. De verdad, no, es un por Dios. Pero, perdón, es de esas peleas en que uno dice una frase y calma a los demás, aunque uno no tenga nada que ver con las peleas, o es una pelea en la que uno está metido. Vale todo. Se vale las dos. Las peleas. Vale todo. Yo recomendaría a las que está uno metido porque yo nunca paro una pelea. Y la última vez pasó, recuerdo que fue en RCN, que hubo un agarrón entre una persona entre una persona versus 7 personas, a lo cual yo dije, yo no debo estar invitado a esta reunión porque yo no tengo acá ni voz ni voto. Y ahí se paró la vaina. ¿Vio? Entonces dijeron, hombre, sí, tal vez de pronto no tenemos a los invitados que soy. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo usted tiene opinión sobre un colega suyo? O sea, claro, un man que hace lo mismo que usted a otra hora. Sí, y que usted le empiezan a decir, es que mira, es que este hay que hacer esto, esto, esto. Jaime, ¿usted qué opina? Yo no opino nada, yo no sé qué tengo que ver en esta reunión. Es una reunión, esas reuniones son entre la persona y el jefe de la persona, pero no entre los colegas. ¿Qué tal yo hablando mal de sus programas? No, pues, ante los jefes. Yo hablo mal de sus programas a usted al aire. En este programa. Al aire. Al aire solamente. Pero es diferente porque es se válido. Lo digo a él al aire. Malísimo lo de hoy. Repitió el tema. Pero no están los jefes ahí juzgando, ¿no? Claro, hay que tener códigos. Es de ahí, colega a colega. Pero no de colega para tirarse a un colega al frente de los jefes del otro colega, no. Exacto, no. Eso no es tener códigos. Pero no, eso no es fácil. Pero yo pienso es en las peleas de pareja. A mí cada vez que digo una frase me da más mal. Pero yo creo que lo mejor es quedarse callado, no hablar. No. Como un ente, como un burro. Decir, me voy y ya. No. Uno como que no oye. Así se para la pelea. Como que se queda mirando al horizonte y dice, pero como que ya, porque si uno dice, pero es que yo, ¿ve? Es que yo, ¿qué? No, mira, tranquila, yo qué, sea varoncito. Ah, pero ahí usted tiene que imponerse. Pero perdón, yo creo que la frase más racional y tal vez la más difícil de aplicar en todas las peleas, en todo tipo de peleas, sabe que estamos muy agitados, por favor, tomémonos un momento para pensar y hablamos en unas horas o mañana. Y algo contesta así. Nicolás, y eso siempre funciona. Me da pena, Emilio, pero los que pensamos ya estamos completos. Y ya. Correcto, y se vuelve a aprender esa pelea. Y se vuelve pues, claro. Laura, para ti, ¿cuál es una frase para calmar una pelea que te haya funcionado? No, yo creo que sí es mejor decir como, ay, ¿sabe qué? Ya acá no hay nada que hacer, nadie está entendiendo nada. Si quiere continuamos después, me voy. Hay una frase que me ha funcionado sí, mucho, pero ya como que se volvió un cliché ahí harto, y es que lo empiezan a vaciar uno y dice, ¿sabes qué? Es que no tienes contrincante, yo no tengo nada que decir, pelea sola. Para pelear se necesitan dos. Yo no tengo nada que hablar aquí, no tienes contrincante, no tengo los guantes puestos, si quieres coge contra una pared y te matas, pero ya me fresco, ¿ya? ¿No? Ah, no, yo nunca he dicho eso. Ay, dilo. Pero no, podríamos empezar. Es clave cansar al contrincante, es clave, es determinante. Yo recuerdo que había un cliente muy famoso en la televisión, Producciones GES. Sí. El cliente era el mayor anunciante de Colombia en televisión, el 40% de la pauta de televisión. Sí. La televisión la originaba ese cliente de Cali. Sí. Estuvo un señor muchos años y después entró un tipo técnico, tipo graduado de la Universidad de los Andes, muy técnico y complicado y con ese tema que dice Nicolás. Entonces el tipo, uno generalmente iba a Cali por la mañana de esa negociación, se volvió por la noche. Claro. Sí, el tipo tenía la manera de sentarlo a uno desde las 12 del día, arrancábamos a las 3 de la tarde, pedía un sándwich con todo el mundo y seguía. Sí. Y a las 8 de la noche decía, ¿sabe qué? Esto va para largo. Mañana los espero aquí a las 9 de la mañana otra vez. Y así lo pueda tener uno 3 días y al final uno caía era del cansancio, ¿me entienden? Claro, ya uno liquidado. Ya uno, ¿qué quiere, hermano? Yo me tengo que ir. Porque si uno se iba, se quedaba sin pauta, ¿no? Claro. Tenía que claro. cerrar la cosa. Estados Unidos llega a 32 mil muertos por el coronavirus y hoy el presidente Trump sugiere que se pueden abrir los restaurantes siempre que haya un distanciamiento y que va a dar las claves para la fase 1. ¿Su opinión, Nicolás? ¿Qué distanciamiento puede haber, por ejemplo, en un McDonald's? No, eso no. Exacto. Es no, no, restaurantes no. con... No, un minutico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De Chejax o de qué? ¿Me Manteles. Permiten hablar? ¿Me permiten explicar? Pues claro que... O sea, McDonald's es una ferretería. No existe. Es algunos restaurantes que puedan tener distanciamiento. Es decir, que en un comedor de 100 metros haya 6 mesas o 8 mesas. ¿Pero cuántos restaurantes hay así? Bueno, de pronto, ¿qué? ¿En el Greenwich Village puede haber algunos o no? No, pues todos no, pues obviamente tienen que sacar mesas. Enormes. Mejor dicho, donde caben 150 personas... pongan menos de 50. Ya hay distanciamiento. Pero yo me pregunto, ¿y los meseros cómo hace uno con el mesero? Eso es lo que yo te decía. Es muy complicado, ¿no? no es tan fácil. ¿Cómo hace uno con el mesero? ¿El mesero desde qué distancia le manda uno la comida? Es que eso es lo que yo... No es tan fácil. El mesero y la careta del mesero. Por eso, Y el cliente, porque yo veo difícil la salida a restaurantes después de todo esto que está pasando. ¿Quién va a querer ir? Yo también la veo muy lesada. Dijo, vamos a abrir los gimnasios. No, pero esos son otros que me parecen complejos. Vamos a abrir los restaurantes que tengan espacio, pero por ahora quedan totalmente prohibidos los bares. Por supuesto que los gobernadores están diciendo que ellos son los que deciden. Hasta hoy Nueva York no lo van a abrir. Hasta hoy. No, por ahora no. Está muy difícil porque, mire, entre ayer y hoy se murieron 4.000 personas, más o menos. Imagínese. Uh-huh. Imagínese. Yo tengo la cifra de ayer, las que saca CNN. Esto es Estados Unidos. Yo les tomo fotos para mirar las horas. Les voy a dar las dos últimas fotos que tengo. Ayer, esta foto es del martes 3:09 de la tarde, hora nuestra. El martes. Ah, no, esa no nos sirve entonces. Ay, entonces no tengo el miércoles nada. Cachaza. Ah, no, ayer. Bueno. Ayer a las 4:02, 27.850 muertos. Y hoy, la acabo de ver, 32.000 muertos. Sí. Entonces, entre los dos datos, para hacer la restica aquí rápida, 27.850, un segundito, 7, sí. 850 menos 30, un minutico, no me confundan, 27.850 menos 32.000, 4.150 personas, uh-huh. 24 horas. El número es brutal. En este momento sí. Estados Unidos representa el 31% de los casos de coronavirus en el mundo. Y otra vez va a abrir la economía Trump en tres fases, pero yo creo que él solo, como que nadie le está parando bolas. No sé ustedes. Pues que ya piensan. Me parece que estuviera en otro planeta. O sea, cada cosa que dice es como más descabellada que la anterior. A esta misma hora habla el presidente Duque. Este señor habla a esta misma hora en CNN, yo no creo que lo transmitan en todos los canales, no estoy seguro. Bueno, vamos a comenzar con algo. Ya el tema del día se puso sobre la mesa, lo recordamos, Nico, para que la gente nos escriba mucho, claro. Por favor. ¿Qué frase recuerdas que te haya ayudado a calmar una pelea? Es una pelea ya sea tuya o ya sea de otros, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, vamos a comenzar con un disco de 1972 en el que dicen que Stevie Wonder comenzó a desarrollar los samplers, los teclados, los sintetizadores en la música soul, en la música de rhythm and blues. El disco se llama Music, es anterior, Music of My Mind. Entonces vamos a poner una canción que tiene dos partes. Se llama Superwoman, que es Superwoman es María Juliana. Where were you when I needed you, María Juliana? Superwoman, supermujer. ¿Dónde estabas cuando más te necesité, María Juliana? Dímelo. ¿Cuándo? ¿Hoy? No, es que eso dice la canción. No, miren. Por eso yo le estoy siguiendo el juego. ¿Cuándo? Este es un disco que en la historia de la música tiene una importancia muy grande porque, como ustedes saben, Stevie Wonder es considerado como uno de los grandes genios de la música desde los últimos 50 años. Y si bien él desde los 60 venía demostrando que tenía un talento enorme, que era un niño prodigio y todo, aquí fue donde realmente él mostró lo innovador que podía hacer. Y es más, este disco él lo hizo con dos señores en Nueva York. Básicamente es la obra de tres personas este disco. Robert Margulies y Malcolm Cecil, que eran músicos experimentales, ingenieros de sonido. Y lo curioso que tiene este disco es que él toda la vida fue de Motown Records, de la subsidiaria de Motown, Tamla. Y él cuando cumplió 21 años, él le dijo a Motown, o me dan más control creativo de mis grabaciones o me voy. Motown le dijo, tranquilo, váyase.

Esa está buena, ahí me y tiene. Y la frase que nunca va a detener nada, respete. Jaime, sí, ¿qué tal escuchar en los originales la canción de Tony Iommi, Astromia? Porque es la canción de esta época tan loca y esta pandemia. No sé si se podrá. Jorgito, no. O te vas tú o te va, o te vas él. Cero. Verdad. Tranquilo, brother. Ella no se ha quitado ni los calzones, Armando Pérez. Nota María Juliana. Bueno. 0-1. Cálmense, que eso le hace daño al bebé. No saben que estaba embarazada. Saludos a la mesa. No. Cálmese, le cuento a su mamá dónde fue a parar la plata del arriendo que usted dijo que le habían sacado del Transmilenio del bolsillo. ¡Feliz jueves! Bienvenidos, originalitos, originales, originales. Qué chévere estamos. Me gusta esa frase. Bueno, no se muevan, ya volvemos con más noticias en los originales. En completa reculada, Trump le dice a los gobernadores que ellos deciden cuándo hablen sus estados. ¿Al fin qué? ¿Ah? Me parece muy bien que lo pongan un poquito en su sitio, ¿sabes? Me encanta. Ya le dieron. En completa reculada es el título. Incomplete reversal. Es que no sé la palabra. O sea, en completa patraseada, sí. Sí. Ya no más. Y habla el vicepresidente. Retractada. Patraseada es mejor. ¿No crees? Bueno, la que quieran, sí, pero claro. Para mí reculada es la mejor. O sea, todo lo que dije es mentira. Me echo para atrás al 100, ¿sí o no? Porque sí, dijo, claro. Yo mando acá y yo decido cuándo abren. Y ahora dijo, ¿sabe qué? Ustedes deciden cuándo abren porque yo no mando acá. 650,000 casos en los Estados Unidos y por encima de 32,000 muertos, 4,150 de ayer a hoy. Y vamos en 2,000. Por eso. Comenzamos en 20, el 18 de marzo, ¿no? Claro, es que ya el tema está no está tan rápido como se suponía. Pero yo hablaba hoy con alguien y me decía, yo de ellos abriría, le dije, pero usted con qué criterio, brother. Claro. Pues porque si no la economía se acaba. Es que hubo voy a leer una cosa que es un senador republicano y ustedes me dan la razón. Ya volvemos, no se muevan, estos son los originales. En segundos seguiremos con Pasando el Charco o con Viaje a las Estrellas. Eso. O con el consultorio del Doc. Tengo una nota muy buena para ello. Le sigue anunciando Trump en todo caso las nuevas guías para reabrir la economía en tres fases. Supongo que una fase cada mes y medio, ¿no? Gracias. Sí. Nico, ídolo. Tranquilo. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Pasando el charco. En los originales. Bueno, el rating de aprobación de Trump por el manejo de la pandemia llamada COVID-19 o coronavirus, con una crisis económica enorme, pues que sí es enorme. En Estados Unidos, pues en términos económicos, me detengo a preguntarme por Colombia, que no es un país que tiene los ingresos y los recursos de Estados Unidos. Me pregunto por Colombia, que tiene que salir al mercado internacional a luchar si le venden unos ventiladores, unos respiradores mecánicos. Los americanos, entonces, después de un mes, se les hizo una encuesta a más de 3,000 personas por la firma Gallup, que yo creo que trabaja en Colombia, ¿no, Nico? Gallup. Sí, claro, sí. Gallup. Sí, Napoleón Franco me gusta más. Bueno, tranquilo. El nuevo rating de aprobación del presidente Donald Trump es 43%, 6 puntos por debajo del 49% de aprobación que tenía antes de que comenzara el coronavirus. Rating negativo de abril 1 al 14, 54% versus un 45% en marzo. 93% de los republicanos, 39% de los independientes y 7% de los demócratas dicen que aprueban el trabajo que el presidente ha estado haciendo. La gran caída es entre los demócratas y los independientes. Es increíble este país que sigue siendo bipartista, y es increíble la pasión que genera el Partido Republicano sobre el trabajo de Donald Trump, algo que vimos acá en 1965, 1966. Por eso les tocó montar el Frente Nacional, porque esto ya no daba para más, Nico, ¿se acuerda? Claro, porque es después de la Junta Militar, se reúnen a hacer el Pacto de Benidorm, famoso, que termina constituyendo lo que fue el Frente Nacional, que fue la repartición de poderes entre los conservadores y los liberales hasta el año 74, con Misael Pastrana. Misael, como muchos recordarán, era la última posibilidad de que funcionara el Frente Nacional. Se rotaban los partidos, 4 años un liberal, 4 años un conservador. Misael era conservador, pero curiosamente a las 12 de la noche iba perdiendo por 1 millón de votos las elecciones con el generalísimo general Rojas Pinilla. Sí, y correcto. Se fue la luz. Creo que el presidente Carlos Lleras hizo apagar. Hoy se apagó la... Hoy no sé cómo es la canción. No, hombre. Voy a apagar la luz. Hoy voy a apagar la luz. Sí, voy a apagar la luz. Y a las 6 de la mañana prendieron y ya era presidente Misael Pastrana. Claro, ¿se acuerda de las famosas palabras de Yerra Restrepo, que dijo a las 9 de la noche no puede haber gente en las calles y decretó toque de queda en el país? Y se fue la luz en la registraduría, una cosa así, ¿se acuerdan? Pues 19 más, de mayo del año 70. Y ahí se fundó el M-19. Toque de queda. Correcto. Y ese fue el último toque de queda, si no estoy mal, hasta el del año pasado, ¿no? No. Hubo uno después, en el año 77, tal vez. Sí, exacto, uno en el año 77. Bueno, eso es lo que tiene que ver con mis datos. Creo que he sido contundente en la información. Nicolás. Mire, yo he hablado de este señor mucho en este programa y uno sabe cómo van a terminar las cosas. Yo les comenté mucho sobre Luis Enrique Mandetta. Él es médico, fue diputado en el Brasil y era ministro de salud en ese país. Pues hoy anunció en Twitter, Mandetta, que Jair Bolsonaro lo destituyó. Ha habido, desde, ustedes han visto cuál ha sido la posición de Bolsonaro frente a esta enfermedad, ¿no? Que es ir en contra del confinamiento, tratar de retar casi que a la enfermedad, quitándole valor, en una posición muy parecida en su momento a la que tuvo Donald Trump, burlándose, diciendo que esa gripita china no iba a pasar nada. Bueno, pues Bolsonaro ha estado mucho en esa corriente. Mandetta, durante mucho tiempo, le dijo, esto no puede ser así, usted está tomando las medidas que no se deben tomar. De hecho, en algún momento se enfrentaron públicamente frente al manejo de la crisis en Brasil por cuenta del coronavirus, y muchos de los habitantes del Brasil estaban más de parte de Mandetta, porque entendían que Mandetta, aparte de tener una visión científica del asunto, es médico, pues también tenía sentido común, que es lo que parece que le falta muchísimo a Bolsonaro. El caso es que donde manda capitán no manda marinero, aunque mande mal. Salió Luis Enrique Mandetta, creo que el único ministro del gabinete de Jair Bolsonaro en el que la gente confiaba. Bueno, vamos, María Juliana, por favor, pasando el charco. Picaíto, bueno, picaíto. Paso el charco picaíto. A Chicago, donde están haciendo un estudio en un hospital, tratando, por supuesto, a los pacientes que sufren de coronavirus con un antiviral de Gilead Sciences que se llama Remdesivir. Hicieron con una muestra, digamos, con un grupo de 113 pacientes que se encontraban en un estado crítico, los trataron con este medicamento y de ahí solo 2 pacientes murieron, el resto ya fueron dados de alta. Dicen los médicos que obviamente no se puede concluir nada todavía, pero son esperanzas en estos momentos que la necesitamos tanto. Laura, picadito, muy bien. Bueno, con picadito, Joaquín Phoenix. Ustedes me ahorran lo que Nicolás excede. Dime. Con Joaquín Phoenix, Jaime, que le está pidiendo al gobernador de Nueva York que libere a algunos reclusos en medio de temores, por supuesto, sobre la propagación del coronavirus entre la población carcelaria del país. A través de un video, él le está pidiendo... ¿Perdón la pregunta? Es el Joker. ¿Perdón? En el alma de Joaquín. Está un poquito loquito, ¿no? Pues...

Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, hablamos ahora de las medidas de aislamiento en los Estados Unidos, ¿no? Y finalmente, Andrew Cuomo anunció estrictas medidas del aislamiento por cuenta del COVID-19 hasta el 15 de mayo. Es un poco como para complementar de lo que estábamos hablando al comienzo. Dijo, mire, en hospitalizaciones y admisiones a cuidados intensivos la cifra ha ido en baja, que eso es una buena noticia, pero hay más o menos 2,000 infectados diarios. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que continuar lo que estamos haciendo. A Cuomo le gustaría que esa tasa de infección cayera mucho más, pero pues por ahora 15 de mayo termina siendo ese punto final, o bueno, no sabemos, parcial de lo que pueda pasar en Nueva York. Pues sí, aquí ya la fase 3 ya creo que pueden salir a bailar. Yo no sé, es que yo estoy muy confundido, Nico. No, tranquilo, hombre. Sí, sí, creo que la fase 3 es ya rumba, creo. Oiga, este no me escribió, World Culture Lab. Entonces nos vamos con mis arepasos, ¿sí o no, Nico? Eso, eso. Eso, de una. ¡Ay! En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! En Colombia existe una línea telefónica para emergencias que se llama la línea púrpura. ¿Para qué ayuda esta línea? En una frase. Tiquitico, usted puede poner dos palabras y le entiendo. Si es más preciso en la descripción exacta, pero se gastaría, ¿cuántos caracteres es esta vaina? Ahí la envía. Eso es una cosita ahí. Bien, Nico. El segundo arepaso está dedicado a usted con artículo completo y todo. ¿Ah? Tan raro. Hombre. No, pero un minuto, es que yo no había leído algo igual. O sea, yo... Y Nico me va a dar un cobazo hoy que no va a poder. Aquí estoy desempolvando de revistas Esquire. ¿Sobre qué? Entonces, ¿dónde escribí? No, yo no lo voy a permitir a usted que yo no voy a hablar de usted de un artículo. Son no, pésimos. Estoy desempolvando. Es como, por eso le digo, es tiene que ser la hora muy alta, pues. Bueno, listo. Creo que han contestado ya todos. Es muy fácil. Vamos a tratar de que la gente tenga puntos. A eso me voy a dedicar hoy. Y mucha suerte a todos. Espero que no hayan revisado nada. Línea de comunicación de mujeres, dice Orlando Rivera. Denunciar violencia contra la mujer, violencia doméstica, ayuda en casos de violencia, denuncia sobre maltrato intrafamiliar, casos de violencia entre la mujer. Yo creo que Orlando toca clavarle el menos uno porque está muy... Línea de comunicación de mujeres. Yo no entiendo ahí nada. O sea, pagarla. Pero, o sea, uno no puede llamar si lo están cogiendo a totazos en a la bofetones. Casa. Uno. Claro. No, pues obviamente se entiende que no es para, no, no es para jugar, es una línea no seria. Es para conversar. Es como cuando uno, cuando van a utilizar la del 123, pues para cosas urgentes, para cosas delicadas. No, pero Orly, te dejo decirte que es que la comunicación tuya no me llegó clara. Línea de comunicación de mujeres. Versus, bueno. Denunciar violencia contra la mujer, correcto. Violencia doméstica, correcto. Ayuda en casos de violencia intrafamiliar, correcto. Denuncia sobre maltrato intrafamiliar, correcto. Casos de violencia en contra de la mujer. La respuesta correcta es todas. Orlando no nos tiene que clarificó. Haber una más. Tiene que haber una la más exacta. Entonces claro. voy a buscar la más exacta para dar solo un punto. ¿Usted ha visto, bueno. Nico, esto? ese puesto. No, pues, pero nos iban a dar puntos a todos, ¿cierto? Gracias, Juliana. No, pero es que nos den puntos a todos es lo mismo que no nos den puntos a nadie. Está convencida de que ella es la más exacta, entonces que hable el resultado entonces, a partir de este momento. Qué códigos flojos los de María Juliana. Muy, pero pésimos. La verdad es que quedé aterrado. O sea, yo no tampoco, que todos que poco respaldo con la mesa. Esto sí, la decisión la tomo yo solo. El aumento bueno, no más de 200% en las llamadas de mujeres a la línea 155 para pedir ayuda por maltrato físico, sexual o psicológico o económico. Uh-huh. Yo no creo que sea solo para mujeres. Pregunta, ¿es solo para mujeres, niñas? Tengo entendido que sí. Ok, entonces ya vamos a ir sacando tweets de acuerdo a las órdenes de María Juliana. Y yo sé que no le va a sentar muy bien a Nicolás. Entonces, de acuerdo a lo que acaban de decir, denunciar violencia contra la mujer, Laura Natela Franco, tiene más uno. Violencia doméstica, Laura Hoyos, no me parece que está tan exacta. Ayuda en casos de violencia intrafamiliar, tampoco. Denuncia sobre maltrato intrafamiliar, tampoco. Y casos de violencia en contra de la mujer, sí. Es María Juliana Correa. Entonces, como va a ser la diosa, más uno para Laura Natalia Franco y para María Juliana Correa y menos uno para Orlando Rivera. Nico, quedamos con deudas, ¿no? Ah, no, ¿cómo? No hay. Déjenme subir, que estoy muy abajo, déjenme subir. Esa factura se cobra, no se preocupe. Y Laura Natalia está on fire. Muy, muy, muy, muy, muy, muy raro todo esto y me tiene un poquito mareado, ¿correcto? Es sospechoso. Es sospechoso, es incómodo, la verdad. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Orlando tiene menos 7 puntos. Le sigue Jonathan con menos 5 puntos. María Juliana ahora tiene menos 3 puntos. Dame el favor. Sí, ya, ahora sí necesitaba subir. Obvio. Tanto show para nada. Necesitaba subir. Qué berriadera y mire. Perdón, Orlando, ¿cuánto tiene? Un puntico. Orlando tiene menos 7 puntos. Uy, se pudo. O sea que por mi lado no hay dudas. Pero claro que no hay dudas. Y más faltaba. Es el más lejano, Orlandito. El más lejano. Ahora, no me pongan a ponerlos a votar. Porque eso sí. No, al menos eso sí lo liquidamos, brother. Bueno, entonces. Bueno, yo tengo tengo 4 puntos. Nico, 11 puntos. Y Laura Natalia ya tiene 16 puntos. ¡Uy! ¿A qué horas? No, pues uy, no sé. Pero. Me provoca llamar a la línea púrpura. Les digo que está on fire. ¿Y todos saben qué número es la línea púrpura o no? ¿Se saben el número? ¿154? 155 creo que es. Sí. ¿Cómo sabes, Laura Natalia, que ni te sabes el número? ¿Ah, Nico? ¿Y las demás? Ah, mire, no, pero Juliana, calladita, ¿no? Uno no se tiene que saber el número. Ah, a uno no, dice, señor, uno me da, por favor. ¿Qué? O sea, uno llama a un operador primero, le pregunta el número. O sea, señales de humo, lanza... Para la verdad, la yo no sabía, pero dijeron no, púrpura, a mí me sonó a mujer. Necesitado el llamar. Púrpura es feminismo. Yo la verdad qué no. Qué curiosidad, Laura Natalia, desde que está en su casa, ¿no? Antes era esto menos 24, y ahora en la casa está en más 20, así no Orlando Rivera, hasta que lo logramos denunciar. Y esta mujer cae porque cae. Espérense que volvamos. Llamen a la línea púrpura. Yo nunca. No sé de mí. Vamos a despegar. La línea púrpura. Va a tocar mandarle un dron. Pero está muy raro todo esto. Bueno, continuamos con esto. Aquí les. María Juliana, ¿qué opinas de Alejandro Fernández? ¿En qué? ¿De su música o personalmente? Sí, como canta. Me gusta mucho. ¿Y su físico? Laura. Chévere, tiene sus cositas. No todas. ¿Y físicamente? Una que otra. Ahorita no, tuvo su momento. Está horrible, guapo. Era muy guapo. Ahorita no. No, ahorita no, gracias. ¿Quién pasa un canapé? No, ahorita no. Nico, no le pregunto porque yo solo registro este estreno y que la gente lo juzgue. A mí no me disgustó, pero pues yo me gustan cosas más. ¿Qué concepto tienes, que Emilio? Es que me falta preguntar de otra persona a las chicas, por favor. Había una de David Bisbal. De David Bisbal. Espérame un segundo. ¿Qué concepto tienen de David Bisbal? A mí no me gusta la música de David Bisbal, pero me cae no bien. Me gusta ni físicamente ni la música. Bueno, pues es que tengo un no disco que es la unión de Alejandro Fernández y David Bisbal. Pues añado esto, había una canción que sonamos mucho de Alejandro Fernández por allá en el año 97, que a mí me gustaba mucho, que era una canción que él hizo con Gloria Estefan, que se llamaba En el Jardín, un bolero. David Bisbal, sí, personalmente nunca me ha gustado. Bueno, aquí está el estreno para Colombia. Alejandro Fernández, qué bueno. David Bisbal, Abriré la Puerta. ¿Alcanzó a ir a hacer una vuelta? No, espérese. ¿Vas a ir al banco? No sea antipático. Después. Perdón. Será... Me equivoqué de canción. ¿Qué hubo? ¿Qué fue? ¿Qué hubo? Es que no veo. Empezó bien. Uy, le digo. Venga, ¿puedo ir a hacer una diligencia? Puedo ir al baño, Nico. Ya. Eso, gracias. Hasta que quieras volver. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil. No dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, una nota interesante por cortesía de Fluimucil. Pues hombre, como saben, el coronavirus pues ha llegado a millones de hogares y las ventas de alcohol han crecido drásticamente en los Estados Unidos. Especialmente los spirits, que son aquellos licores que tienen más de 28 grados de alcohol, más de 18 creo, no, porque el aguardiente tiene 25, no, más de 24 grados de alcohol o algo así, y los cócteles, gran demanda. Pero la Organización Mundial de la Salud, que por estos días está muy caída con Donald Trump, sin embargo dice que el alcohol puede poner a la gente en más riesgo de cometer errores con el coronavirus, porque pues todas las capacidades cognitivas se pueden reducir un poco y se puede hacer irresponsabilidades cuando está uno a los efectos de alcohol, que dice, ay, qué carajo, no pasa nada, chamo cháchara fresco, no pasa nada. Pero también hay otra teoría de que puede bajar un poquito el sistema inmunológico, teorías que por supuesto no están totalmente comprobadas y no las quiero comprobar más, pues para que no hayan unas medidas más drásticas en nuestro país por un pequeño comentario de la Organización Mundial de la Salud. Para Trump, algunos estados podrían abrir literalmente mañana. O sea, yo creo que mañana hay muchos estados que pueden abrir. ¿Su opinión, Nico? Pues vamos a ver eso cómo termina funcionando. Lo que le digo es que son opiniones diversas frente a gobiernos diversos también, ¿no? Cada estado es un gobierno. Claro, ve, es que ahí está el punto, que es muy difícil encontrar una línea única. Estados Unidos es mucho más independiente que Colombia en ese sentido. Es decir, Trump no puede, las legislaciones son distintas, tomar decisiones de los estados de ese tamaño. El presidente Duque sí. Así es la vaina. Diferentes constituciones, ¿no? Está explicando la fase 3, pero es que no la quiero ni prender porque estoy viendo como que unos bailes, unas cosas. Yo no quiero ni ver eso. ¿Unos bailes? Sí, como que se puede hacer coreografías y cosas ya en la fase 3. notas médicas. ¿Quién tiene una nota médica positiva? Me encanta que no haya nada. Nico, entonces vamos contigo. Adelante. Bueno, yo le tenía un poquito el adelanto de Corea del Sur, que así rápidamente le cuento, fue un éxito. El 66% de los inscritos votaron y hubo, por supuesto, restricciones, pero incluso las personas que estaban aisladas en cuarentena, que eran 13.000, tuvieron la oportunidad de hacer su voto. Pero entonces le cuento sobre Fluimucil. ¿Cómo? No, cuénteme, por favor, me encanta saber de Fluimucil. Pues mire, le cuento sobre Fluimucil, que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Vamos con un poco de música, Emilio. Pongamos algo que esté de moda. Gracias. Pues a ver, yo creo que está un poco de moda hablar de Broadway, pues dado que es una de las vías culturales que más se ha visto afectada gracias a la pandemia. Y yo creo que es pertinente registrar algo de música de uno de los shows más interesantes que se han presentado en Broadway últimamente, que es Moulin Rouge, basado en la película de Baz Luhrmann. Vamos a oír un medley de varios clásicos que hace parte de la música de este show, esperando que todo pueda volver a la normalidad en Broadway muy pronto. Esto se llama así, More, More, More. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Hoy se murió un ídolo mío maravilloso del cine y del teatro, ganador del premio Tony, ganador del premio Emmy, y apareció en una gran cantidad de películas y generalmente hacía el papel de muy malo. Murió a los 81 años, me gustaría saber la causa de la muerte. Laurita, búscame sobre todo el repertorio de películas de cine del gran actor Brian Dennehy. Salió actorazo. En miles de películas. Causas naturales, dicen, ¿no? No hacen mucha especificación 81. En cuanto a dolencias. 81, el viejo era muy buen actor. Yo lo vi en una obra de teatro que se llamó La muerte del vendedor, Deaths of a Salesman. Hoy en día la hacía en Broadway Ed Harris, el último que la hizo, porque Jeff Daniels fue el más famoso en esa obra de teatro. Bueno, hablemos de fallecidos. Son muchos hoy, pero quiero comenzar con uno que desafortunadamente a mí nunca me hizo reír. Su humor me parecía muy flojo, pero él hizo reír a muchos colombianos. En Sábado Feliz se salió mucho, en el Festival Internacional del Humor. Pero Carlos Donoso no es una de las personas que me hizo reír. Pasa en su tumba, pero no lo recuerdo como una persona que me llegó al humor, muy lejos del humor que me han compartido Peter Sellers, o el señor Roberto Gómez Bolaños, o el señor Eddie Murphy, o el caimán ese que a usted le Luis gusta, de Funes, Nico. Álvaro Lemos. Álvaro Lemos. Don Hediondo. Bueno, ya me aburrió. Su opinión de Carlos Lemos. Oiga, yo, de Carlos de Álvaro Lemos. Ah, de Álvaro Lemos. No, Álvaro Lemos. No. Es que es lo más Carlos grande Donoso. Que ha dado esta tierra. Donoso. Ah, de Carlos Donoso, bueno, venezolano, se hizo famoso por su rutina de ventriloquía con Kini y Lalo. Que eran un títere que era como un simio muy procaz. Sí. Y un muñeco. Que se parecía casi, a Chucky. Y casi que sacado de las marionetas de Mansur. Un muñeco con unos rasgos muy, muy raros. Muy afeminado, además. Okay. A mí el humor de Donoso no. Yo le iba a preguntar: ¿usted tenía en Panorama un espacio donde entrevistaba gente? ¿Usted nunca le tocó entrevistarlo? Yo no recuerdo, pero pues no recuerdo y no sabría qué preguntarle a Carlos Donoso. O sea, yo ya di mi opinión y me sostengo en ella. No tendría que... Es que no me daba risa. ¿Qué hago? Además, los muñecos me parecían terriblemente feos. O sea, no tuve empatía con él nunca. Y se la pasaba en Colombia, ¿no? Sí, pues de hecho... De hecho, murió acá en Colombia, murió en Bogotá. Claro. Ah, bueno. Ahora, fíjese. ¿Y de qué murió él? A mí tampoco me... Digamos que su humor me cautivaba. Tenía cáncer, sí, ¿no? Él estaba hospitalizado hacía mucho tiempo por un cáncer en los bronquios. De hecho, la semana pasada, o creo que esta semana, algunos de sus hijos habían pedido ayuda del gobierno para poder venir a Bogotá a estar con él. Bueno, pero sé que le gustaba mucho a la gente, por eso lo quiero resaltar. Que a mí me gustara o no quiere decir que el tipo era bueno o malo. Exacto. A la gente le gustaba mucho y les fascinaba y era una figura prominente en el Festival Internacional del Humor. Pero es que en esa silla, Nico. Usted sí, sabe que esa gustaba. Silla tiene sus líos. ¿A ti, Laura? Pues es que sabes que crecí como con él, pues cuando a uno le tocaba de chiquito ver el festival, entonces uno le llamaba la atención. Yo también crecí con él, estaba un poco mayor yo, pero yo crecí con él. Él tenía 70 y pico de años. Exacto, a nosotras nos tocó chiquitas, Lau. Pero y tengo, a Nicolás creció inclusive 3 veces más que tú con él. Claro. De verdad, es que de verdad. Yo tengo buenos recuerdos, la verdad. Paz en la tumba de Carlos Donoso y su miquito y su... Kini Lalo, bueno, listo. Ustedes que a mí no me guste, no quiere decir, o sea, decirle la verdad al rey no es quitarle la corona, ¿sí o no, Nico? Es correcto. Pero es una verdad personal y por favor que la gente que no está de acuerdo conmigo, pues discutamos con altura. A mí no me hizo reír, pero a mucha gente le gustaba y se murió. En el campo internacional se murió... de ese era el que íbamos a hablar, ¿no, Nico? Sí, ¿no? Sí, exactamente. Yo en el campo internacional se murió un músico muy importante que se llamaba Lee Konitz. No es muy famoso, era un jazzista que se caracterizó mucho por tocar un poquito brasilero. Vamos a poner de fondo algo de Lee Konitz, que se murió. ¿De qué fue él, Emilio? Él se murió de problemas relacionados al coronavirus, según su hijo. No se han dado tantos detalles, pero están en este momento oyéndolo a él. También voy a dar otro dato. Él tenía 94 años, ¿no? No, pero entonces él no. Él tenía creo que 92. Sorpresivo. No, sorpresivo. Neumonía provocada por la COVID-10, por el COVID-19. No, sí. Y él tocó con mucha gente importante. Él, por ejemplo, fue parte de... del quinteto de la banda de Birth of the Cool de Miles Davis, que fue una de las primeras facetas importantes de la carrera de Miles Davis, revolucionaria. También tocó con gente como Chick Corea en su disco Touchstone de 1982. Tocó con Jerry Mulligan, con Stan Kenton. En fin, digamos que en el mundo del jazz sí es una pérdida muy grande. Esto que están oyendo aquí de fondo es una versión que él hace de un clásico de Baden Powell y Vinicius de Moraes, Berimbau. Bueno, digamos un poquito, él era saxofonista. No me gustaba mucho, ¿sabe? No importa, oigamos. Personaje, pero yo no me siento con la autoridad moral de hablar de las personas que no conozco. De pronto usted no lo conoce, por lo cual pasaríamos derecho. ¿Quién? Es un señor que fue un autor y activista político que se llamó Luis Sepúlveda. Murió de 70 años. Sí, se escritor. Radicó en España y es el autor de una novela que se llama El hombre, el viejo que lee historias de amor. Sí. Él tenía 70 años y también hizo otra obra, él es chileno, que se llamó La historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Murió de coronavirus a los 70 años y nació en Ovalle, Chile, en el 49. ¿Alguna referencia que usted tenga de este hombre? Mire, usted sabe lo que le pasó a Sepúlveda. Él fue a un festival literario en Portugal. Y justamente ahí, en ese festival literario, es que se contagia de coronavirus. Contagia también a su esposa. En España, ¿no? ¿En dónde? En Portugal, él va a un festival en Portugal, ahí se contagia, va a un festival literario en Portugal y se contagia el coronavirus. Vuelve y contagia a su mujer sale de ese trance tan complicado, pero él no puede superar las complicaciones derivadas del coronavirus, así que bueno, pues muy difícil. Bueno, usted tiene alguna referencia, yo lo vi y lo resaltaron mucho, fue una persona que fue... totalmente anti... Pero es que de verdad es que cuando uno sabe tanto no sabe nada, ¿no es cierto? Sí, él fue anti Pinochet y le tocó irse inmediatamente de su país y se radicó en otro país y después terminó radicándose en España. Y tenemos otro muerto que hay que resaltar, que tiene que ver con el sello Sun Records, que fue el dueño del sello. Sam Phillips fue el que descubrió a Elvis. ¿Qué podemos decir de Knox Phillips, que murió? Pues, ¿de qué murió Knox el brother? Phillips, murió de 74 años. Él había tenido, digamos que una lucha contra el cáncer. Y problemas relacionados durante muchos años. Él le produjo la canción Pinkardak a su amigo John Prine en 1979 y él murió la semana pasada. Y él, digamos que era una de las figuras de autoridad dentro de lo que era la música en Memphis, porque, bueno, Sun Records, recordemos que fue fundada por su papá Sam Phillips, que descubrió a Elvis y a Roy Orbison, entre otras cosas. Y bueno, él simplemente era, digamos que el heredero del legado, del legado tan grande que dejó Sam Phillips. Así que él era una persona realmente considerada uno de los más importantes dentro de toda la movida musical de lo que fue Memphis, Tennessee, Knox Phillips. Bueno, vamos a leer algunos oyentes. A continuación vamos a recomendar algunos eventos que hay que la gente puede ver en sus casas que nos parece muy importante, incluyendo los nominados al premio Nuestra Tierra, que es un aporte de RCN a la cultura. Pero por el momento leemos un poco de tweets de los oyentes a la pregunta, Nico. ¿Qué frase recuerdas que te haya ayudado a calmar una pelea? El muñeco Lalo de Carlos Donoso era bastante femenino, se parece a un famoso peluquero de Bogotá. En un día como hoy, en 1968, Emilio, para que lo tengamos presente, nació Stéphane Pompugnac en Bordeaux, Francia. No, un monstruo. Claro. Homenaje, Chief, por supuesto que vamos a claro poner. Que sí, ahorita vamos ¿sabes a buscar cuál deberíamos poner? La versión de Hip Hip que hicieron con la voz a fondo de Sinatra, que es maravillosa. Si me dices en cuál post está, yo lo busco, me tomo 5 minuticos ahorita, lo busco y pasamos el CD original. Solamente escríbeme en cuál está. Déjame te averiguo ese dato. Para mandarlo con buen sonido, ese él se inventó el mejor lounge de Francia. Siempre me meto en las peleas y digo, ole, ole, no para la pelea, pero si se acabó rapidísimo. Besos, mi rey, Pamela. Bueno. Tranquilo, papi, tómese este. Me llamo María Paula. Venga, le cuento, soldado de Jaime. Bueno. ¿Nota, Nico? 5-4. Su mamá sabe coser, es que le tengo un trabajito y entonces saca uno un saco de lana de vicuña y se extiende en el aire. 5-4, está no bueno. Entendí el, no lo entendí. No, muy bueno. No, yo muy tampoco. Bueno. No, les falta una calle. Fácil, este, parceros, es muy están grande. Regalando perro caliente en colombiana. Con colombiana, vamos. Che, boludo, para que tu mamá está de urgencias. El que soslaya reyerte es un denodado. Mientras el bravucón lograba entender a qué me refería, salí corriendo. Y si nos damos un beso para romper la tensión, Nico, nota, 0-1. No, 5-4, bueno. Esa está muy buena. Métanse, mátense en el cementerio, están recibiendo gente, nota. No, 0-1. 0-1. Guarde esa pistola y esta, baje la mano, Rando, que se le va a disparar. Nota, Nico. 5-4. El dólar subió 58 pesos. Ya vamos otra vez a los 4.000, 3.978. Y el petróleo, 19. Nico, su nota. No, 5-4. Yo le dije. Bueno, Emilio, mientras busco la cosa, vamos con otra canción. No hay afán, la ponemos ahorita en las celebraciones. ¿Qué es lo que listo, nos viene a continuación? Vamos con una bien de hoy, chévere. Sí, algo de hoy, chévere, listo. Pues, es más, aprovecho para hablar de esto. Imagínense que vamos con Coldplay y Chris Martin va a ser parte de un concierto muy importante que se va a dar este sábado en diferentes plataformas digitales. Un concierto que está, digamos que, produciendo, organizando Lady Gaga, en el que van a estar muchos artistas, muchos actores, muchas figuras. Y les voy a contar exactamente de qué se trata. Es un show solidario de 6 horas. Que va a ser el sábado para apoyar a la Organización Mundial de la Salud. Y en las redes sociales va a haber varios artistas actuando. Va a estar, por ejemplo, Taylor Swift, Stevie Wonder, Celine Dion, Sam Smith, Shawn Mendes, Paul McCartney, Elton John. Los presentadores van a ser Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y el señor Stephen Colbert, que digamos que son los tres más importantes de los talk shows del primetime en los Estados Unidos. Y Chris Martin va a estar ahí también. Por Colombia van a estar, por ejemplo, Juanes, Maluma y J Balvin. Aquí está este remix de Orphans por Coldplay. Space, the final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. A ver, tenemos acá unas noticias de última hora y tenemos hoy por la noche otra cosa para que Emilio, por favor, la registre. A las 6 de la tarde se dieron a conocer los nominados de los premios Nuestra Tierra. La entrega será el 16 de mayo. Se premia lo mejor de la música de Colombia hecha en Colombia en el 2019. Y vamos a leer la lista de los nominados para que la gente esté pendiente. Pues de esto yo voy a leer algunos. Canción del año, Karol G. Karol G. Chusa, Camilo, Tutu. Si no pronuncio bien es que no soy muy no soy muy familiar. ¿Quieres que te ayude leyéndolos, Jaime? No, yo porque no puedo. Jason Jiménez, bueno. Aventurero. Pues es que es algunos que me costaría como Karol G. Pero imagínate, Andy Rivera, Jesse Uribe, Johnny Rivera y Fonseca. Alguien me gusta y de Fonseca ven. Artista del año, Yatra, Camilo, Maluma, J Balvin, Karol G. Actor revelación, Lalo Ebrard o Ebrard. Ebrard. Lalo Ebrard. Hay veces que solicito apoyo. Alejandro Santamaría, nueva revelación. Este es Bele. Ese sí no tenía ni idea. Ese BL. Tampoco lo conozco yo. Bele, porque la tilde está en la segunda BL. E. BL. Camilo y Ana del Castillo. Mejor productor, Sky Rompiendo, Mauricio Rengifo, Julio Reyes, Ovi on the drums y Crudo Means Raw. Yo sí, con Crudo un nombre Means de esos productores, a mí yo personalmente no les daría el premio de uno llamarse Crudo, significa Raw. Yo lo sacaría es de la Medellín. Lista. Estoy de acuerdo. Por el nombre. Ah, Nico. Y es muy bueno. ¿Y qué tal este? Ovi on the drums. También mejor álbum del año, Maluma, Paula Arena, Sebastián Yatra, Juanes y Fonseca, canción urbana, Grace y con Nacho. Sí. No puedo cuando sale en la cuña tomándose un refresco con el novio. Chop Kick Town, Maluma, J Balvin, Karol G. Artista sí. Urbano, J Balvin, Crudo Means Raw. Este tipo ¿quién? No merecen ganarse ningún premio por el nombre. Claro que sí. Karol G, Piso 21, Chop Kick Town, canción Pop, Juanes, Camilo, Sebastián Yatra, Yera y Morat, Cepeda con Morat. Y ya, pues es que son como 40 listas. Entonces, son muchas gente. Nominaciones. Sí, que, ¿sí? No, pero ya, digamos así, es que, imagínate, son una, mucho combo, dos, ¿no? Mucho combo, pero bueno, no se les olvide, Premios Nuestra Tierra 2020. Yo solicito, por favor, que 16 no, de mayo, ¿no? Se hacen. Sí, yo solicito que no haya una votación magna por Crudo Means y Raw. Y el Instagram para y el Instagram, para si quieren seguirlo, es @premiosnuestratierra. Listo, ya salieron las nominaciones. Y ahora el turno es para Barry White. Ah, no, perdón. Falta una celebración más hoy. Esta noche, ¿qué sí. Es lo que hay, Emilio? Que hay unos latinos que tienen hoy una celebración ya, ¿no? Sí, la baten, creo que a partir de las 8 de la noche, Disney. Radio Disney presenta un concierto llamado Separados pero Juntos. Pero Juntos. Otro concierto que es sin fines de lucro, que invita a diferentes artistas a compartir su música. Todos van a estar desde sus casas. Va a estar en las plataformas digitales. Y va a ser presentado por Ricardo Montaner. Van a estar David Bisbal, Alejandro Sanz, Mau y Ricky, Tini. Por Colombia van a estar Sebastián Yatra, Maluma, Carlitos Vives, Cali y el Dandy, Alfonso el Pintor, Cami, Luis Fonsi, Camilo va a estar también por Colombia, Luciano Pereira, Dieguito Torres va a estar por Argentina, Morat, Pablo Alborán, Soledad Pastorutti, y todos ellos van a estar ahí compartiendo canciones y mensajes de aliento para, pues, digamos que para darnos fuerzas en este momento complicado. Va a ser transmitido en Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, va a estar también bueno, en todas las señales de ESPN y de Fox Sports fuera de México. Correcto. Fox Channel, Fox Life, National Geographic, Cine Canal, FX, FXM, en las diferentes emisoras de Radio Disney en todo lo que son las regiones de habla hispana, y va a estar también en las páginas de Radio Disney, Disney Latino, ESPN, Fox Sports y National Geographic. En Colombia todas comienza a las 8 de la noche. Sí, en Colombia comienza a las 8 de la noche. 8 hora de Colombia. Bueno, Trump anuncia su plan de tres fases para reabrir la economía, pero advierte y confirma: los gobernadores tienen el poder para confeccionar su plan. Yo no me meto. ¿Su opinión, Nico, o usted prefiere pasar? Pues es que se le ha pedido hace rato que no se meta. Parece que entendió. Pero vamos, es que además eso lo beneficia a él. Porque es que si ellos se equivocan, claro, después él va a decir... Ah, eso sí, fue culpa de ellos. Es que yo había dicho desde un principio, fue culpa de ellos, claro, que no quisieron. Ay, es Trump. Sí, de acuerdo, eso tan gratis no es. Vámonos entonces con la canción más importante. Como les dije, esta semana, y con una colección de 7 trabajos del maestro Barry White, vamos a seguir toda su carrera instrumental. Este fue su primer disco instrumental con la Orquesta del Amor Sin Límites. Ah. La Orquesta del Amor Sin Límites con el señor Barry White. Y los dejo con la canción más importante, número 1 en los Estados Unidos, una pieza que no tiene presentación, un tema de catálogo, y mañana ya entraré a buscar cosas un poquito más alternativas. Y voy a decir una cosa. Barry White solo tuvo 2 primeros lugares en los Estados Unidos. Can't Get Enough of Your Love, Babe, de 1974, como cantante, y esta de 1973, Love Steam, el tema de amor. Bueno, vamos a hacer un arepaso. Es que no tengo tiempo para hacerlo como yo quisiera, hombre. Entonces voy a hacer un arepaso. Este último lo voy a hacer a las 7:30 porque es un homenaje a Nicolás Samper. ¿Qué opinan de eso? Ustedes saben que en los homenajes muy Laura polémico. Siempre pierde. Él siempre pierde, ¿no? Pero en este va a ganar. Sí, a mí me va y va a ganar porque se lo merece. Y porque vaticinio. Me parece que entre ayer y hoy lo han maltratado de una manera descarada. Sí. Ay, purisito, sin yo haber hecho absolutamente nada. Y después de lo que pasó ahorita con María Juliana, sentimos que hay persecución. ¿Yo? Sin duda. No, jamás. Me ¿cuáles son que... las...? Ya sabemos quién es el topo del camerino acá. Bueno, ¿cuáles son las... Perdón. ¿Cuáles son las 3 ciudades más costosas de Europa para comprar propiedades o inmuebles? Esta es una cifra al 31 de diciembre del año pasado, o sea, actual. No sé ahorita si han bajado. ¿Qué dice Culture Lab? En este 2020, pero no creo. Pongámoslo al primero de marzo, ¿no? ¿Sí o no, Alan? Echemos cháchara. Echemos cháchara. Sí, pero no pongas la presentación, eso es para después. Pero el homenaje que le voy a hacer a Nicolás no tiene nombre. Pero esas 3, no, sí. 3 ciudades más caras de Europa para comprar finca raíz. Falta una. O propiedades, un lote, me imagino que es una propiedad. ¿Sí, ¿sí o no? Una casa, ¿sí, quinta? ¿No? Una casa quinta, un lote, un lotecito. ¿Hablamos cháchara o no? Cháchara. El que tenga ninguna de las tres tiene menos uno automático. Ay, el que mira. No, el que no haya respondido también tiene un menos uno. Bien. María Juliana puso Londres. Se le pidieron tres y solo puso una. No, puse las tres. Es que son en tres mensajes distintos. Ámsterdam, París y Londres, María Juliana. Orlando, Madrid, Zurich y Viena. Llegó Laura Hoyos. Laura no llegó, ¿viste? Sí, no. Acabas de mandar. No, que... No, es que el chulito no me salía. Muy duras, aquí voy a mí también se me demoró en salir el chulito. Es que a Jaime no le están entrando los mensajes. Qué curioso que me entró. El de Nicolás. No, pero te lo estoy haciendo. No, pero te están demorando en entrarte. Y el de Jordán, qué curiosidad. Qué curiosidad. Qué vaina lo del chulito de Laura. Menos uno, menos dos para Laura Hoyos y que siga alegando. Menos dos. Pero no estoy alegando, te estoy diciendo sí. Soy yo la que está alegando. ¿Y tú por qué alegas por las de María Juliana? Tenemos problemas muy serios en el arepaso contigo. Tú no tienes ningún problema. A mí me llegó tu vaina. ¿Quieres que te pongo menos dos? Pero, yo no tengo problema. ¿Sabe? No, pero ¿por qué? Eso es otra silla. La silla también trae eso. ¿Se acuerda? Todas las que se hacen. ¿Qué reclamadera en el arepaso? Pero es que no estoy reclamando, estoy contando algo. No, pero a mí me llegó a tiempo. Yo no sé, a mí me llegó. El tono es como de reclamo. Uy, pero está contando mucho. Y de reclamo malacarosa. Ah, ah. Laura Hoyos, menos dos. Entonces, María Juliana, Orlando, Madrid, Zurich y Viena. Laura Natalia Franco, París, Londres y Oslo. Nicolás Samper, París, Barcelona y Hamburgo. Jonathan, París, Milán y Mónaco. Entonces tenemos un menos uno para Orlando Rivera. Fue el único que no acertó ninguna. En los originales. Y desafortunadamente a los demás no les puedo dar nada. Contra mi... Ya usted tiene garantizado más un único fresco en el próximo. Eso hay mucha profecía ahí. Sí. Vaticinios están raros. Muy de frente está la cosa. ¿Alguien puso, para estar seguro, alguien puso Moscú? No. No. Ok, listo. En el número 10, Londres. En el número 9, Roma. En el número 8, Tirana, Albania. No me diga Tirana. Pero ¿cómo no la supieron? Es uno de los países más pobres de Europa. Por eso, pero está en el número 8 de caro. Número 7, Praga, en la República Checa. Número 6, Milán, Italia. Número 5, Lisboa, en Portugal. Sí. Número 4, Split, Croacia. No. Número 3, aquí están. A ver. Moscú, Rusia. Sí. Número 2, París, Francia. Y número 1, la ciudad favorita de Nicolás, Belgrado, en Serbia. ¿Qué? Eso, cara. Solo le atinamos a París. Ese sí que paró. Pero pues no, pero por lo menos no perdieron puntos. Bueno, sí. Laura Hoyos perdió 2 y Orlando perdió menos 1. ¿Me quieres dar los resultados, doña Laura, Laura Catalina? Y que no te defiendan más, que vas a cumplir 40 años. Dime. 42, 43. Ah, Nico, así silla tiene eso escucha. También, ¿no? Sí, la igualdad de género es un problema tremendo, ¿no? Escuchese. Sí. Orlando tiene menos 8 puntos. Jonathan tiene menos 5 puntos. María Juliana, menos 3 puntos. Yo tengo 2 puntos ahora. Nicolás, 11. Y Laura Natalia, 16. Hay que hacer una anotación entre la cabeza de la competencia y el último lugar que nuevamente ocupa Orlando Rivera. Lo separa una módica suma de 24 puntos. ¿Su opinión, Nicolás? No, eso parece el Liverpool de Klopp versus, ¿su opinión, Orlando? El Southampton. Bien, por la que va en la punta, muy bien. Eso, bien. El tablero se mueve. Se mueve el tablero. Eso. Y así va a ser, doña Laura Natalia. Acuérdese de mí cuando volvamos al estudio. ¿Yo? Acuérdese de mí. Seguramente. Ella va a seguir invicta. Ella va a seguir adelante. Como se ríe. Yo apuesto. La buena fe se presume. La mala se prueba. Retando con la canción que les prometí. A propósito del despegamos, claro. Bueno, hoy cumple años Estefan Pompuñac, este fue el creador del sonido del Hotel Costa, el bar más lindo del mundo, las mujeres más lindas del mundo, y un día dijo, sabe que me cansé de ustedes, hizo 15 discos con ellos, hizo no más, y se fue de solista y se quebró, así es la vida. No. Se puso a tocar en fiestas, y nunca nadie más volvió a saber de Estefan Pompuñac. ¿Qué característica tiene la canción que vamos a oír, Emilio, por favor? Si no, es que las colecciones... Es duro, habla acerca, que le creo. Las colecciones que le creó Estefan Pompuñac al Hotel Cost son realmente espectaculares, de una elegancia, de un buen gusto monumental. Y pues esta canción, que hace parte de una de esas compilaciones por el grupo Club de Belugat, tiene la particularidad de que en la canción oyen una voz, y es una voz hablando sobre la importancia del ritmo, y esa voz es Frank Sinatra. Eso es una voz tomada de un especial de televisión que él presentó en el 67, que se llamaba A Man and His Music Plus Ella Plus Jobim, un programa que él hizo con Ella Fitzgerald y Antonio Carlos Jobim, en que todo el programa es dedicado básicamente a lo que es ritmo, canciones rítmicas, energéticas. Y sobre ese discurso que dio Sinatra en ese programa, pues se fundamenta esta canción, diría yo. Bueno, y lo más importante es que no suena 1967, sino suena año 2050. Así claro. Suena la música, sí. En el bar del Hotel Cost, en la Rue Faubourg Saint-Honoré, en París. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. En los originales, aperitivos originales. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera. A buen hambre, no hay mal pan que por bien no venga. ¡A comer! Bueno, aperitivos, pues este es un aperitivo que parecía muy lejano, porque ese aperitivo no lo venden en Colombia. Pero es la historia la que me parece un poquito fuerte. ¿Qué pasó? Y ya que estamos, pues, con un grupo de mujeres que son todas vanguardistas y todas que solo piensan en la inclusión, pues me llamó la noticia esta cosa. Hay una mantequilla gringa que es muy famosa, que se llama Land O'Lakes, y es la mantequilla que más se vende en Estados Unidos. Es un, digamos que es como la... Yo creo que la mantequilla alpina se vende muy bien en Colombia, debe ser como un comparativo, pues con diferentes cualidades y características. Aunque Nico tiene otras mantequillas un poquito menos, o sea, ¿cuál es, pues, la suya? Así como yo usted diría usa que manteca vegetal es muy buena. No, pero no tiene una marca así de esas bien dramáticas. A ver, no dejemos así, ¿qué tal que compre? Sí, no, por eso. Pero en lo de salsa de tomate, sí, Respin, sí. Respin sí es la mía, pues. ¿Y en las mermeladas? En las mermeladas, Respin. También. Hacen, claro. Bueno, Land O'Lakes acaban de anunciar y acaban de despedir del empaque la ilustración más famosa que acompaña esta mantequilla desde 1928. Es la imagen de una india americana, de una aborigen americana, sí, con unas plumas en su pelo que la envuelven, y quitaron a la indígena americana, la removieron y pues le pusieron una frase que dice propiedad de granjeros, ¿va? Sobre la marca dice desde 1921. Pues ese es el 100 aniversario el próximo año, y dicen que necesitaban reflejar la fundación y el corazón de la cultura de la compañía, y por eso quitaron a esta chica. Y lo dice Beth Ford, presidenta y CEO de Land O'Lakes, y ya la carátula sale, es un lago con un bosque frondoso y dice butter, farmer owned since 1921, 100 calorías por cada cucharada. ¿Hay algún tipo de discriminación, o es simplemente que quieren cambiar de imagen? Pregunto yo. No, yo creo que quieren cambiar de imagen. Yo creo que quieren cambiar de imagen. ¿Usted? Sin duda. Pero lo tengo claro. ¿Tú, María Juliana? ¿El puesto del Sí, del no, terror? No creo que haya nada raro ahí. ¿Y tú, Laura? Esperaría que fuera eso. Quitaron a una persona aborigen que llevaba 100 años identificando a la compañía, ¿no? Bueno, pero de pronto también hay, pero hay no gente que se siente... Pero es que de pronto están excluyendo a nosotros, a todos los demás. De pronto hubo una mala interpretación durante 100 años de para quién iba dirigido el producto. ¿Se dieron cuenta los 100 años que se habían equivocado, no. Nico? No, no creo, ¿qué? Hombre. ¿Qué? No creo. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, dejo esa constancia porque además... No, pero... Es una mantequilla deliciosa. No. Magnífica. Land se esparce en el pan. Ahora, sin ahora es de granjeros, no de aborígenes americanos. Y eso me recordó a Nicolás, a mi padre granjero, que fue el que me enseñó a plantar y a recoger la fruta que más me gusta, los nabos. Gracias. ¿Algún comentario, María Juliana? No pases. No paso. Perfecto, mucho mejor. ¿Alguien tiene algún aperitivo mejor que este? Yo quisiera saber. Mejor que ese, difícil. Ok, pero ¿alguien tiene un aperitivo? Yo no, yo sé que a Nico le digo y se bota un clásico. Nico, pues un aperitivo original con la reconciliación de, bueno, reconciliación entre comillas, ¿no? De Britney Spears y Justin Timberlake, que se reconcilian a través de redes sociales 20 años después de su ruptura. Esa fue una de las parejas más famosas del mundo musical. Y Britney Spears escribió un tweet en esos días diciendo: sé que tuvimos una de las rupturas más comentadas del mundo hace 20 años, pero este hombre es un genio. Qué canción tan genial, Justin Timberlake. A lo que Justin Timberlake le respondió con emoticones. Es la primera vez después de 20 años que ellos dos, por lo menos públicamente, se dirigen, así sea un tuit. Mira qué curiosidad lo que es el destino. Tú puedes imaginarte que la siguiente canción de nuestro programa creo que es de Justin Timberlake, por lo que ven. ¿Verdad? Wow. Estamos conectados. Sí, sí, sí. Pues imagínense, vamos con este éxito del 2013. Ese año sacó un disco doble que salió en dos volúmenes con unos meses de distancia, por así decirlo. Y este fue el primer sencillo, si no estoy mal, del segundo volumen de este trabajo, que se llamó The 2020 Experience. Esto se llama Take Back the Night. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, Laurita, encontramos mi vida, por favor, lo de Brian Dennehy, las películas de cine. Sí, señor, muchas películas en las que estuvo, por ejemplo. Escógeme 10 así que hayan sido muy importantes. Él siempre era muy malo. Tenía cara de malo. Actor, muy buen actor. Sí, así es. Bueno, FX estuvo en First Blood. ¿Con Sylvester Stallone? No. ¿Quién era el sheriff? Dios mío, santo. El sheriff que lo buscaba. Sigue. Ahí era de bueno. Silverado. Esa película es de Lawrence Kasdan, un gran director gringo. Bestseller también en el 87. Voy avanzando. Estuvo en la película Gorky Park, Cocoon. ¡Oh! De los viejitos. Él no era viejo. Estuvo en esa época. También en Legal Eagles, Blue Heat, Gladiador. Estuvo también Tommy Boy. Gladiador, ¿qué sería en Gladiador? Un asesino profesional, era muy malo. Seguramente. Sí, era malo. Seguramente. Sí, bueno, estuvo también en Romeo y Julieta. Ahí también muy estuvo malo. Estuvo en otra película. Con Romeo era tremendo. Summer Catch. Capuleto, sí. Stolen Summer. She Hate Me. Estuvo también en... ¿También tú? A ver. También tuvo bastante bodrio, ¿no? Little, o sea, lo contrataban para todo. Sí, no, tenía pero pues, Never Cry es que, Wolf. Claro, es que estos Indio. Actores de reparto a los que nunca les dieron un protagónico. Este año en el Oscar salió alguien, es que no recuerdo quién fue el que ganó actor de reparto, Emilio me puede ayudar, que llevaba 50 años actuando y se ganó el Oscar de actor de reparto. Pero ya, perfecto. Pero sí, dijo, llevo aquí 60 años, nadie me volteaba a mirar. Y bueno, hice este papel y me la tiraron ahí, ¿yo qué hago? Gracias. Por los eso, adoro. Pues fue gracias por tenerme en cuenta. Este año fue Brad Pitt, ¿no? No, entonces, ¿qué sería aquí. Él? ¿Sería un Emmy? No. Sí, debió ser este un año. Emmy. Debió este ser un Emmy, Laura, un Brad. Señor de 70 años. ¿Ah? Este año el que ganó el Oscar fue Brad. No, entonces no es ese premio, puede ser otro. Bueno, lo buscaré en mi conciencia. Búscame en los Emmy cuando puedas. Bueno, voy con una noticia. Las cosas que acaban de suspender otra vez, pues como Tom Hanks, perdón, ese es un ídolo, como Tom Cruise cree que a él no le pasa nada, hasta hoy acaba de confirmar que su secuencia, la segunda parte de Top Gun, la cancelaron. El tour de Justin Bieber lo cancelaron. El Book Expo, que es como la feria del libro en Estados Unidos, lo cancelaron. El New Orleans Top Gun Jazz lo cancelaron, o sea, ni siquiera lo pospusieron, lo cancelaron. No. Cancellations, delays. Tom Cruise lo pospusieron, digamos. No, pero yo puedo mirar qué cancelaron, si le parece. Bug Expo fue cancelado de mayo a julio. Pospuesto. ¿Qué tipo tan bruto? Pero es que no le paran a uno goles. Yo sé, espérese. Top Gun Maverick is moving para el 23 de diciembre. La película de, ¿cómo se llama? El bebé esponja, ¿cómo se llama ese ridículo? Bob Esponja. Bob Esponja. No es bebé. La movieron para el 31, la segunda parte. Bueno, tampoco Esponja es un la tipo carrera. De 60 años, Bob Esponja. La película de Chris Pratt, Tomorrow War, para el 25 de diciembre. A Quiet Place, la segunda parte, sí. Parte 2, para el 4 de septiembre. Los Minions, la segunda parte, el resplandor de Gru. Bueno. Los Minions, muy bueno. Divinos, me encantan. Muy buenos. Para julio, minuto, lo movieron un año, de julio 3 a julio 2 del 21. No puede ser. La secuencia de Sing 2, del verano del 2020, al verano del 2021. En la música, Justin Bieber con su tour, que salía el 14 de mayo, el artista de Miami. Chao. Rolling Loud de Miami, Hip Hop Festival, Rolling Loud. Eso lo deberían cancelar. No, pero ¿por qué? Bodrios, Black Widow, Thor, Jungle Cruise, The Eternals, sí. Ghostbusters, Morbius, Peter Rabbit 2, Greyhound, Orleans Jazz and Heaven Festival, Book Expo. Sí. Y nada, pasó nada. El Carnaval Eléctrico Daisy de Las Vegas. Cancelen eso. Festival de Edimburgo. Cancelen eso. No, pero es. Marcho, yo cancelaría todo. Es que, ¿sabe qué persona está muy contenta con todas estas cancelaciones? No. Nicolás Samper Camargo. No. Yo estoy diciendo, espérese un segundo. O sea, lo están posponiendo. No, yo estoy diciendo los que deberían cancelar. Ah, los que deberían. El único que exijo que se presente es El Resplandor de Gru, Los Minions 2. Eso es una obra maestra que merece 14 nominaciones al Oscar. Yo no sé por qué no se Bueno. Gru es un hit. ¿Algunas notas de cine, Laurita? Bueno, pues notas de cine, Jaime. Si no tienes, no pasa nada. Yo llevo 10 minutos. Deje que hable. John Krasinski, que precisamente es el director de A Quiet Place, la primera y la segunda parte, por supuesto. Pues este señor se reunió con un beisbolista profesional y le dio una sorpresa a muchas enfermeras y terapeutas

como ahora con la cuarentena y el distanciamiento social. Y mientras otros en sus casas echan de menos los abrazos y los besos, ya para siempre abolidos por el coronavirus, paréntesis, algo bueno tenía que tener, dice un amigo que es profesional de la antipatía. Chapó ahí para Juan Esteban Costa. En los originales. Por y lo el amigo profesional de la antipatía es Nicolás. No, pero Costaín dice, yo tengo un amigo que dice, algo bueno tenía que tener el coronavirus, al menos quitaron esos besos y esos abrazos, que claro. Sobrado. Los neuróticos están viviendo una inesperada primavera, no sé si les parece algo a la vida. Mucha gente como yo y como otros, ahí sí me refiero a Jaime Sánchez, no a Juan Esteban, se pregunta cómo va a sobrevivir por tanto tiempo al encierro. Y entonces busca desesperado qué hacer de puertas para adentro. Desde el yoga hasta el bordado, desde la guitarra o la flauta dulce, ¡qué horror! Hasta el mandarín. Es como si hubiera que quemar cual incienso estos días de gracia que nadie se imaginó nunca. Los días que uno tras otro son la vida, como dijo Aurelio Arturo, nuestro poeta mayor. Volvemos al tema que me importa. Para el huraño... Es que esa es la palabra suya. Usted es huraño. Huraño. Tal cual, un Grinch. Es que eso no tiene nada que ver con... No, el tipo es huraño. Para el huraño, en cambio, el tiempo silencioso de la casa y la soledad no es un lastre, sino una bendición. ¡Una delicia! ¡Es oro puro! De acuerdo, don Juanito. Y cuanta Chico. Menos gente haya que ver o saludar o soportar con piedad e hipocresía... En la vida, muchísimo mejor. Claro. Es más, aún la rutina en el hogar puede resultar un peligro por estos días para el huraño de verdad, pues está obligado a cruzarse en cualquier rincón con los demás miembros de la familia. 5-8, consta ahí. Está buena la columna. ¿Buena? Ay, güey, madre. Es la mejor que ha escrito ese man este año. Son temperamentos y no comportamientos, son formas de ser, concepciones del mundo superiores incluso a quienes cargan con ellas para bien o para mal. Hay gente que adora al prójimo. Bueno, por eso Nicolás es un ladrón de emociones, hago paréntesis, Juan Esteban. Bueno, porque él saluda a todo el mundo para robarles emociones. Empezamos, pues. No, dizque era un homenaje para mí. El favor, flaco favor ese homenaje. Lo busca, lo necesita, lo cultiva como parte de su vida. En cambio, hay quienes no soportan a los demás. No, los toleran en el mejor de los casos, pero a un costo psíquico altísimo. No, a nosotros nos ama, Nicolás. El huraño nace casi siempre, no se hace. Por eso ahora se ha vuelto a hablar como si fueran unos precursores los santos patronos de la cuarentena de los famosos reclusos de la historia. Esa es la mejor parte del artículo, Juan Esteban. Los personajes que un día, más pronto que tarde, decidieron retirarse del mundo y vivir encerrados sin que pareciera hacerles falta nada de lo que la calle les ofreciera. Ermitaños que se cansaron de fingir y saludar y se fueron al desierto. Mi recluso favorito de todos los tiempos es Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd. Dejó la fama, lo dejó todo para irse a vivir con la mamá. Sí. También me gusta Hagett Clark, una millonaria que pasó casi 80 años encerrada y solo coleccionaba juguetes, sin pensar jamás en su fortuna tan grande que desde muy joven había perdido ya la cuenta de lo que tenía. Excelente. Tiene... ¿Ah? Excelente. Aunque el mejor es sin duda Lucas Caballero Calderón, el gran Klim. Dejó de salir desde los tiempos de la violencia y se quedó toda la vida encerrado y en bata de baño tomando whisky. Esto es fundamental, dice entre paréntesis, escribiendo durante décadas como nadie los mejores textos de humor en este país. Klim también era un estilista, un maestro parado en su columna, tan ermitaño de la risa y la verdad. No es fácil estar adentro, pero hay quienes sí prefieren jamás estar afuera. Nicolás, le pido la nota para... No, Me parece una buena columna. Salvo unas citas un poquito rebuscadas, me parece una buena columna. Ah, muy pero buena. Una citica ahí de mi poeta favorito, creo que ese man era como griego, fresco. No hay problema, hermano. Sí. Es la historia. El man siempre ha leído. Entonces, en esta vez no hizo ninguna cita importante. No, pero sí metió ahí un par. Bueno, pero ¿por qué no lo deja en paz? No, es que vale, es vale, vale. No, pero nota, es que a Nicolás no le sirve nada. Vamos a poner 5-4. Es buena columna. Exactamente, es muy buena columna. ¿Qué es la misanthrope? ¿Qué es la pregunta ahorita? Y es para el que haya leído primero la columna, que es leer el tiempo. Y lo segundo es para los que alguna vez pues, se imaginan algo. Hay muchos comportamientos de la gente. Leí el huraño, leí el ermitaño, no leí los marineros, leí a esa gente que se pregunta ¿qué hago hoy? ¿Qué es la misantropía? Es mi pregunta de hoy. En una línea. Recuerden que es una acción, ¿no? Para que lo hagan bien. Voy a darle el punto al que sea más exacto y al que sea menos exacto, no le pienso dar nada. Uh-huh. Bueno, al que no, el que ha contestado así como raro, ¿no? Hecho, hecho. Listo. Voy a leer exactamente la traducción tomada de un diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué dice? Perdón. Estoy regalando los puntos, pero hoy solamente al mejor. Gracias. ¿A mí qué me está pasando? ¿No encuentro las vainas? La misantropía es una actitud social y psicológica caracterizada por la aversión general al género humano. Su antónimo es la filantropía, amor a los seres humanos. No implica necesariamente desagrado por personas concretas, sino animadversión por los rasgos compartidos por toda la humanidad. Aquí están las respuestas. Orlando Rivera. Odio a la gente. Nicolás corrige. ¿Está bien o está mal? Sí, pues más ¿vaga? Que odio, si es que no es odio. Listo. No es tan preciso el odio, mejor dicho. Gente que siente aversión, sí, pero no odio. Claro. Gente que siente aversión hacia otras personas. No. El menos uno lo tengo claro. Y lo va a autoavalar Nicolás. Misantropía es el acto que nos lleva a la aversión y a huir de los demás. Vamos a volver a leer la traducción de esta vaina. Es una actitud social y psicológica por la aversión general al género humano. Nicolás, la palabra aversión está perfecta. Es que eso es. Maestra. Sí, pero por eso, es que no es lo que usted diga, sino que yo voy comparando, ¿me explico? María Juliana, ser como Nicolás, apático. Responda, Nicolás. ¿Eso no, 5-4. Es otra cinco, cosa. 5-5. La apatía nada es otra cosa. No, la el público ha hablado. No, el que va a calificar soy yo. Es que la apatía es otra cosa. ¿Qué es la apatía? Listo. La apatía es el desgano. Listo. Personas antisociales que repelen el cariño, Nico. También ¿cómo, muy cómo? Imprecisa. ¿Cómo? Personas antisociales que repelen el cariño. No es tan precisa. Jonathan, el odio por el ser humano. Tampoco. No, es que no es odio. Laura, es la aversión, es evitar. Claro. Y Laura Natalia, odio a la humanidad. Como como de verdad lo pensé, porque el señor que dice que Constantin no le gusta, pero le lee siempre, sí, claro. Menos uno para María Juliana Correa. Apatía es un término psicológico para un estado de indiferencia. Es que eso no es otra cosa. A un misántropo no le es indiferente al ser humano. Todo lo contrario. Los no quiere estar junto a ellos. No es que sean indiferentes. No es como me da lo mismo estar con o sin gente. No es lo mismo. Y no es odio la aversión. Claro, no es odio. Es como en Islandia. No se saludan en los apartamentos. Mira. Pero no es que odien al vecino, es que no quieren hablarles. Y más uno para Nicolás Samper. ¡Ay, qué raro! ¡Qué sorpresa! ¡Dios! Voy a llamar a la línea púrpura. No, un minutico, así le hicieron al señor, que es que no, es que le faltó un poquito. Sí, es que uno que estaba perfecto, listo, es la misma vaina. Apliqué la misma ley hoy. Ay, titiritití. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Orlando tiene menos 8 puntos, Jonathan menos 5 puntos, María Juliana menos 4 puntos, yo tengo 2 puntos, Nicolás 13 puntos y Laura Natalia 16. Vamos, bueno. Nico, tú puedes. Nico. Ahí voy. Y sabe cuánto falta, ¿no? No, faltan 10 programas, hermano. Falta un ¿Perdón? Mundo. Faltan un mundo 11 falta. Programas. Un mundo. Faltan 11 programas, Karen, para mejorar un poco la pauta. Perdón. Hasta no, yo estoy vivo. El problema es que lo logre. Sí, mi recomendación es que te acerques a tu aplicación porque te oyes muy mal. Se oye más Bruno que tú y está en el cuarto. ¿Ve que no se oye? Bueno, Nico, hablemos un poquito más antes de ir con la última canción que gentilmente nos regala Emilio para después a las 8 conectarnos en El Sabor de la Noche. Mi querido Nico, ¿tenemos algún ganador? Voy a leer unos tweets más para tener un poquito más de justicia. Sí, un juicio está, un poquito más certero, de acuerdo, ¿no le parece? Pero lo felicito. Uraño es lo que es Nicolás, Uraño. Uraño, sí, es que usted ha gozado esto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, la verdad... A mí me ha sentado muy bien. Ese arepaso muy arreglado. No había visto nada igual desde Argentina, Perú en el 78. Nota, Nico. 5-4. Juanes, J Balvin y Maluma son muy pantalleros. Aparecen en todo, hasta en RedTube. Para que lo tengan en cuenta en la invitación de Emilio a la cosa de hoy. María Juliana reclama por todo y sube el tono, sí. Y nos revienta los oídos. Además que no deja hablar. Correccional y aviso, por favor. No, ella ya sabe que ese puesto es terrible. Ah, no, eso sí tiene unas mañas ese puesto terribles. Ese conocimiento granjerín del aperitivo estaba a punto nieve. Land O'Lakes. ¿Ustedes se acuerdan de la formación de Colombia en la Copa América de Venezuela? Se calmaron y después se empujaron con Pinto por dejar a Falcao en la tribuna. Saludos al Goebbels de la radio. muy bien. No me abra esos ojos que no le voy a echar gotas. Metió esos brasieres metálicos a la lavadora. La dañó y muy bravita, pues. Laura Holtz aún está linda, la MILF de los originales. Ahí mi María Juliana alza mucho la voz, creo que aprovecha porque para esta época no se puede despedir a nadie, pero que no se le olvide que lo que dé la pandemia se acabó. ¡Qué fuerte! ¡Uy, no! ¡Nota, Nico! 5-5. Oiga, Emilio, es que nos falta mucho mundo, hermano. Y no la vamos a poner hoy, porque es que hemos hecho mucho homenaje. En un día como hoy murió Nino Bravo. Ese claro, sí es señor. Dolor. ¿Y por qué no W 2800 Bavaria? Pero ¿por qué no nos acordó que ese man es ídolo nuestro, hermano? Porque hablé esta mañana de eso, entonces pa' que después le dicen una vez que está... No, pero sí me puede escribir Jaime. Murió Nino Bravo. Luzca, si usted que yo no sé nada de eso. Y yo le hago. Pues sí, Noelia inspiró nombres originales. A mí siempre me funcionó. Sí, pongamos nombres originales para recordar a Nino, porque ya mañana, ¿para qué? ¿Sí o no? A mí siempre me funciona gritar Maestro Longaniza. En los originales, Exeomo, Romy Geller, Abner, Greyman, Sander, Olbairi, Marcio, nombres Geller, originales. Deiner, Leibner, Nufus, Navi, Kinemata, Pitambera, para el quinto, para el quinto. Mañana registramos a Nino. Él se murió hoy, pero quedó para siempre en nuestra memoria. La mejor voz en su momento del pop español. Cantaba lindo y los arreglos eran espectaculares. Nico, ¿tenemos algún ganador definitivo aquí en el Twitter de los originales a la pregunta? Pero claro, mira, la pregunta, ¿qué frase recuerdas que te haya ayudado a calmar una pelea? Y... Uy, pero más en de ganadores, que un bulto de canela, ¿no? Escogimos de eso. Anzuelo, ¿no? ¿Por qué? No, muy suelto. Hizo mire, cuatro pausas en una Denis Marín Nieto. Mire, Denis, no, porque pues, usted sabe que la exclamación. Que hay que ponerle mire, que. Denis Marín tensión. Nieto dijo. Claro, pues, y entonces. Orson Welles, ¿qué era? Que estuviera regalando bueno, un apartamento como Denis en la Marín, otra estación. Por eso hay que meterle tensión, por eso. ¿A no regalar nada? Denis Marín Nieto dijo, pues sí, pero al menos está el honor, la tensión del honor. Mire, Denis Marín Nieto dijo, y si nos damos un beso para romper la tensión, es muy bueno. Y no. Soldado Orlando dijo, su mamá sabe coser, es que le tengo un trabajito. Y entonces sacan un saco de lana de vicuña y se extiende en el aire. Es que no lo he entendido, explíqueme lo que muy no lo bueno. He entendido. Ese dicho es muy antiguo. Pero es que hay que explicarlo muy mal. Es de calle, es pura calle ese dicho. ¿Usted nunca lo ha oído? ¿Qué quiere decir el dicho? No, nunca, lo juro. Mire, el dicho es... Bueno, después me lo explica, hermano. Ah. Sí, me lo explica mañana o si no, me dice que... De eso, si no, qué carajo. No, le ha hecho falta el dicho. Pero estamos apoyando muchísimo la música colombiana a raíz de todo esto, apoyar un poquito nuestros valores. Despedimos, ya despegamos, sí, ¿no? Despedimos con algo chévere. ¿Le gusta esa palabra? Chévere, chéverísimo. Chévere, chévere. Chévere. Nos despedimos con Fonseca y esta canción. Ah, no, nos despedimos, perdón, con la Pantera Mambo. No, con Fonseca. La Pantera Mambo es para mañana. La buena Pantera Mambo esa. Es para mañana. No, Fonseca. Yo lo tengo acá, ¿no? Nos despedimos listo, entonces con. No, Fonseca, es que tal vez. Tal de la película Paraíso Travel. Tal vez es que yo no buena canción, buena canción. Me encanta esa tal canción. Tal vez de muy Jonathan buena. No me entendió. Entonces, un segundito, me da pena con ustedes, pero lo vamos a votar aquí. Y ya, qué pena con ustedes. Estuve un poco torpe. Pero ya, yo les juro que yo lo hago. Yo les juro que yo lo hago. Uy, juepa. Uy. Es que tiene algo especial ese puesto, ¿no, Nico? Ah, no, eso es cantadorcitas, no, todo es malo, pues. Reclaman en los arepasos, problema. Mañana es la de la que me dijiste, ¿no? La de... La 33. La 33, es que el Jonathan lo confundí porque le dije que eso era para mañana, yo pero pronto. Si me dejas todo, vale, maybe. Bueno, nos encontramos mañana, muchachos, chao. Chao. Chao. Chai. Chao. De haber sabido chao. Que en las buenas cantas, los Ami. Si caminamos en la mala yo olvido.